De las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical, y mis brazos se tienden a prisa en busca de ti. En la noche un perfume de rosas evoca tu aliento embriagante en el dulce besar de tu boca, y mis labios esperan pidiendo un beso de ti. Que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Ay, ay, ay, ay. Y aquí paso las horas, paso las noches, diciendo a la Virgen el milagro de estar.